Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. En Chile los decesos por COVID-19 aumentó a 59.930. Al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Los casos activos superan los 47.000, es decir, personas capaces de contagiar a otras. Tenemos que informar que en varios colegios hay muchos niños y jóvenes con el COVID-19. Incluso han tenido que cerrar el establecimiento educacional. También el virus ha llegado a afectar a hogares de ancianos, muchos abuelitos con el COVID. Oiga, realmente le quiero contar esto. Lapidario informe sobre la lista de espera en la salud pública. Ponga atención. Más de 20.000 muertos. Más de 2 millones se esperan por una consulta o atención médica de un especialista. 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.417 una atención del Plan de Garantía Explícita de Salud, GES. Las demoras se pueden extender hasta por 600 días. Esta cifra, señora, señor, corresponde al primer semestre del 2022. Realmente, qué lamentable lo que le estoy contando. Esto y otras noticias más de interés de lo que usted quiere saber, señora, señor, de los asesinatos, de los crímenes, de la economía, que ya la gente no tiene que comer. A veces me cuentan que solo tienen para un queque chico y una bebida chica para almorzar. Vamos mejor a los titulares que nos trae nuestro buen amigo Andrés Soler. A esta hora, usted se acompaña de Impacto Regional en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de este sábado 13 de agosto de 2022. Hay muchos temas complejos de analizar y que, por supuesto, los abordaremos con grandes invitados. Los principales problemas del país, a juicio de los analistas y la ciudadanía, son la delincuencia, la inflación, alza de precios, la inmigración, el narcotráfico, los atentados incendiarios en la Araucanía, la delincuencia, los crímenes y los carteles de droga que se han apoderado de nuestro país. ¿Y qué decir del sicariato? Lamentablemente, el futuro se ve muy incierto para los chilenos. Ni hablar de la sensación de inseguridad, la incertidumbre y pocas expectativas que vive el país, además de la salud, así como la fuerte subida de la unidad de fomento, los préstamos de consumo, los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan, además de los combustibles, que si el Ejecutivo quisiera que estos bajaran, podrían eliminar el impuesto específico. En otro orden de cosas, los expertos economistas y académicos ya han puesto en duda que la reforma tributaria pueda recaudar más de 12.000 millones de dólares, el 4% del PIB. La lucha por el apruebo y el rechazo está que arde. ¿Por qué creer que los que no han querido cambiar la actual constitución la van a cambiar ahora si gana el rechazo? ¿Y quién asegura que si gana el apruebo se harán las reformas para mejorar la propuesta constitucional? Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Está en su sintonía, señora, señor, Impacto Regional de hoy, sábado 13 de agosto del 2022. Se viene a pasos agigantados el 18 de septiembre, señora, señor. Le pregunto, con estas cifras que le he entregado en titulares, ¿será con tamboreo y wifa el 18 de septiembre Víctor Avendaño? Y lo quiero aprovechar antes que se retire de su turno, porque está de santo. Así es, está de santo Víctor Avendaño, señora, señor, y tenemos que saludar a otros Víctor también. Así que, por lo tanto, ya en cualquier momento, nosotros ya vamos a saludar de inmediato a don Juan Carlos Cortés, que me acompaña aquí en esta jornada de día sábado en el Control Master, y siempre él está atento y preocupado ahí y pendiente en la sala de grabaciones. Juan Carlos Cortés, ahí, como siempre, en la sala de grabaciones y también en el Control Master. Saludamos de inmediato al profesor investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, buenos días. Siempre un placer estar acá. Hay hartos temas, profesor, realmente de lo que está pasando en nuestro país, en nuestro chilito, que tanto ha cambiado, parece, de un momento a otro. Saludar en la otra línea al militante de la Democracia Cristiana, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Moisés? Muy buenos días. Buenos días a todos que nos están escuchando esta mañana un poquito fría. Ok. Bueno, realmente quiero saludar. ¿Tenemos alguien más? Don Felipe Donoso es diputado. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Saludar a todos nuestros compañeros ahí de estudio y a las personas que hacen posible esta conversación. Así que muy buenos días a todo el público que nos acompaña. Ya. Hemos hablado del sicariato, de los crímenes, don Felipe Bonoso, José Luis Álvarez Tartari. Realmente no sé si este gobierno ve lo que está pasando en nuestro país, tanto en el norte, allá en el sur, por los atentados incendiarios. Qué atroz lo que está sucediendo en nuestro país, diputado Felipe Bonoso. Pero quiero partir por el... Está afuera, pero es de este gobierno, el carabinero, al que unos ambulantes que comercializaban ilegalmente en Santiago le tiraron aceite hirviendo. Señora, señor, en exclusiva, acaba de fallecer. Esto es inaceptable, Felipe Bonoso. Y la prensa y el gobierno no ha hecho ni ha dicho nada hasta el momento, mientras defendiendo a los delincuentes y narcotraficantes. Le pregunto a José Luis Álvarez Tartari, que es demócrata cristiano y que él puede conversar con las autoridades. ¿Cuánto tiempo más seguiremos tolerando esto, José Luis Álvarez? Cuéntele a nuestros auditores, por favor. Bueno, es la gran interrogante hoy día, don Moisés, porque, bueno, no, yo no tengo mucho contacto con la autoridad de gobierno, pero bueno, conociendo ya el tema, discutiéndolo bastante tiempo, yo creo que este tema... hay que tomarlo en serio. Bueno, hay un Felipe Donoso que es diputado hoy día. Yo creo que no, hay que trabajar estos temas, no hay que eludirlo. Ya hay muchas opiniones sobre reformar las instituciones de carabineros, pero se resiste, esto se ha resistido mucho tiempo, dotar mayor facultades al Ministerio Público, faltan como 300 fiscales, ahí no se toma ninguna decisión. Yo creo que hay que, de una vez por todas, hay que tomar una decisión, y esto requiere un trabajo en conjunto. Hay que tener no es una pelea gobierno-oposición, no una pelea entre rico y pobre, sino que es un tema que nos afecta a todos. Es transversal. Todos vivimos los efectos hoy día de la delincuencia. Y de una vez por todas hay que tomar carta en el asunto, ya lo hemos dicho miles de veces, pero parece que están preocupados otros temas, de presentar denuncia a la Contraloría, de intervencionismo, etcétera, que también hay que hacerlo, pero hay que preocuparse hoy día. Y es un llamado, por ejemplo, a don Felipe Donoso, que tome carta en el asunto, que presente proyectos de ley, que nos pongamos los pantalones, dotemos, invertamos en carabineros, invertamos en las policías. Yo creo que por ahí pasa este tema, y hay que también trabajar no solamente en ello, también hay que mejorar la vivienda, hay que mejorar la educación, o sea, todo un conjunto de cosas que hoy día están afectando y que son lo que origina hoy día que tengamos esta cifra de delincuencia tan grande, que tampoco no son son temas que hoy día están afectando temas puntuales como el narcotráfico. Están identificados ya los grupos que están operando en Chile. Yo leí el informe del Ministerio Público, ya están con nombre y apellido. O sea, ¿qué falta para intervenir? No sé qué qué es lo que está ahí pasando. A lo mejor el diputado Donoso tiene más conocimiento de esto. Ya, le estaba preguntando específicamente a usted, don José Luis Álvarez Tartarí. Porque yo ahora, gobierno, no soy parlamentario, entonces no sé qué apoyar desde mi visión como ciudadano. Ya, pero usted es demócrata cristiano igual, sí. Okay. Sí, no, o sea, no lo toman en, no lo toman en cuenta, para nada. No, a nosotros nada. Ya, correcto. Don, le quiero ir, ya voy a ir con el diputado Felipe Donoso, profesor investigador y académico del Centro de Análisis Político, Mario Herrera. Quiero ir con esto porque realmente, sabrosa por no decir otra cosa, han resultado las franjas por el apruebo, el rechazo. Nada nuevo bajo el poncho. Es más, parece que los creativos de nuestro país se fueron de vacaciones o están con COVID, me preguntan. Mejores han sido las discusiones de forma individual de algunos políticos. ¿Cree usted lo mismo, profesor Mario Herrera? Cuéntenos, por favor. A ver, sí. Las dos franjas tienen su sentido. La franja del apruebo es una franja que lo que está tratando es de imponer las ventajas del texto hacia las personas. Es una discusión que trata de separar lo que fue el trabajo de la convención de precisamente lo que resultó como texto, las garantías de derechos y los aspectos que para ellos, por supuesto, que son positivos. Y en el caso de la franja del rechazo, lo que está tratando es de hacer una tensión, que es una tensión más bien de carácter emocional, es una tensión entre lo que significa la esperanza versus lo que significa el miedo. Y eso se traduce en este lenguaje de la constitución del odio versus la futura constitución del amor. Si hay una característica que han tenido las dos franjas, que es que en general han prescindido un poco de los partidos políticos, con excepción de una parte de la franja de la prueba, que es la de la Democracia Cristiana, donde hemos visto el presidente de la Democracia Cristiana ahí presente, también la presidenta del PPD, que quizás esos son se pueden entender como errores, pero también se puede entender como que en este momento la prueba, para poder ganar, tiene que cruzar la vereda. O sea, es más fácil en ese sentido el camino para el rechazo, porque solamente tiene que convencer a los indecisos, mientras que la prueba tiene que convencer a los indecisos y a la vez tiene que ir a buscar votantes del rechazo y tratar de reconvertirlos. Entonces, estas figuras clásicas, estas figuras de partidos, lo que hacen precisamente es tratar de buscar ese elector de centro-izquierda más tradicional, que en este momento puede ser que esté por el rechazo y que eventualmente se puede convencer por el apruebo. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Diputado Felipe Donoso, a ellos se suman las encuestas que siguen dando ganador al rechazo. Sin embargo, cabe recordar que los sondeos para las elecciones de los candidatos, después las elecciones presidenciales, en las que anduvieron muy lejos de acertarle. Y ojo, que los indecisos son varios miles. ¿Quiere hincar el diente a este tema? Y lo que le pregunté a José Luis Álvarez del Carabinero, que ya falleció, diputado Felipe Donoso. Bueno, primero que nada, darle el sentido de pésame a la familia del Carabinero que ha fallecido, y por cierto a toda la institución de Carabinero, que se ha visto amedrentada, denostada, mancillada por muchos miembros de la coalición de gobierno, incluso por miembros del gobierno, que hoy día además tienen decisiones bamboleantes en cuanto a la seguridad pública. Primero nos dicen que van a tomar el estado de excepción en el sur, específicamente en Los Lagos, y eso no sucede. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos decisiones bamboleantes en lo que es seguridad pública? ¿Por qué dudamos en defender a los ciudadanos honestos? Y me hago cargo de lo que decía José Luis. Mire, nosotros no solamente hemos denunciado al gobierno, a las figuras de gobierno ante la Contraloría por intervencionismo, que ya muchas veces parece más que intervencionismo, corrupción electoral. De hecho, ayer fue notificado el ministro Giorgio Jackson por sus faltas a la probidad, a la ética, en cuanto a la acción electoral que han desempeñado. Entonces, creo que esta corrupción electoral tenemos que terminarla. ¿Por qué? Porque dejan votadas sus funciones. Y lo que le hemos pedido, por ejemplo, que los presos en esta elección no voten. Si eso es anormal. No puede ser que las personas que son infractores de la ley, que son antisociales, terminen teniendo más posibilidad de votar que quien está en un hospital sanándose de una enfermedad, o quien está en una faena minera, o quien está en los mismos estados de excepción, desplazado de su domicilio original, sirviendo a la patria. Le hemos pedido también que no puedan entrar a Chile aquellos delincuentes, que se saquen de Chile aquellos delincuentes de mayor connotación que son extranjeros. También le hemos pedido que endurezca penas. Pero nada de eso, el gobierno lo escucha y más bien se dedica a repetir algunos artículos de la Constitución a hacer campaña en favor del apruebo, haciéndose cargo de esta mala Constitución para Chile y olvidándose de que hoy día el espectro político no está dividido en dos ejes, como era lo normal. Esto no es una campaña tradicional entre izquierdas y derechas, sino que más bien es una campaña entre personas que les gusta la tradición chilena, el cómo somos, nuestra idiosincrasia, y quienes quieren cambiarla radicalmente, quienes creen que tenemos que tener 12 sistemas de justicia. Uno, escrito, legislado, transparente, codificado, y otro, constitucionario, que transmitido de abuelo a hijo, en que lo administran las autoridades ancestrales. Autoridades ancestrales, lo recuerdo, ¿quiénes son autoridades ancestrales en Chile en este minuto? Héctor Yaitul. Él es una autoridad ancestral en el pueblo mapuche. ¿Ustedes quieren a Héctor Yaitul administrando justicia? Yo creo que no. A la Machi Linconao. No quiero que Machi Linconao administre justicia porque no conozco cuál es su criterio para aplicarla. En cambio, un juez de la República, en el sistema judicial chileno, no solo tiene que pasar pruebas para ser juez, sino que si administra mal la justicia tiene sanciones. Correcto. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Don José Luis Álvarez Tartari, aunque el gobierno y Carabineros quiere desdramatizar el desinterés de los jóvenes por ingresar a Carabineros, la verdad es que faltan más de 15.000 efectivos en sus filas. Bueno, y también hemos conocido de Gendarmería, que también lo están pasando muy, pero muy mal. Y nada dice este gobierno. José Luis Álvarez Tartari, es este gobierno el que está hoy día gobernando el país. Aunque el Ejecutivo rebajó las exigencias para ingresar a la institución, la verdad que no hay nada de interés en los jóvenes. Y le pregunto a José Luis Álvarez Tartari, como abogado y demócrata cristiano, ¿dónde está la falla, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, hoy día yo creo que la gran falla está en el tema de la conformación hoy día de Carabineros, que es una institución militarizada. Y yo creo que ahí está el gran problema. Debe ser una institución de seguridad pública, que no tiene nada que ver con lo militar, tiene que ver con la prevención del delito y la capacitación de Carabineros. Hoy día tenemos un carabinero que tiene 6 meses de instrucción y sale a la calle con un revólver. En otros países, si vamos sistemas comparados, para que un carabinero o un policía salga a la calle con revólver tiene que pasar 2 años. Y aquí estamos tirando a estos jóvenes a la calle, una delincuencia que hoy día tiene armamento pesado, con 6 meses de instrucción. Eso yo encuentro que es bastante grave. Y por eso, claro, hoy día imagínense un carabinero que tiene un sueldo de 500.000 pesos, va a salir a la calle a que de alguna manera perder su vida en el cumplimiento del deber. O sea, ahí hay un tema que yo creo que hay que trabajar. Hay que entregar a Carabineros mayores herramientas en el sentido de instrucción y de capacitación a su personal, sobre todo al personal que es no oficial, o sea, la suboficialidad, que son los que hoy día están en terreno y trabajando y que de alguna u otra manera arriesgan su vida para protegernos a nosotros. Por eso yo lamento también la noticia que usted entregaba respecto al fallecimiento de un carabinero en cumplimiento del deber. Eso no, bueno, está dentro de los riesgos que se corren dentro de la institución al enfrentar a la delincuencia, pero eso hay que tratar de minimizarlo. Por eso yo creo que hoy día hay que entregar mayores recursos a carabineros, mayor capacitación en las escuelas de suboficiales y de oficiales, y podemos incentivar a que mayor grupo de personas, de jóvenes y tal vez de profesionales también, como en algún momento se hizo en la policía de investigaciones, ingresaron muchos profesionales a la policía de investigaciones. Hoy día tenemos, le saco el sombrero a la policía de investigaciones por el buen trabajo que hoy día realizan, ya. Tiene detectives bastante capacitados y entrenados, y eso yo creo que es el norte a hacer o a realizar en Carabineros de Chile. Oiga, José Luis Álvarez Tartari, ¿usted no veía cuando estaba este gobierno y eran contrarios al gobierno de Sebastián Piñera, cómo trataban a los carabineros? Bueno, yo creo que... ¿Lo veía o no lo veía? Quiero saber eso. Sí, claro, sí. ¿Está mal o está bien? ¿Está mal o está bien? Que no debe ser. Tanto los políticos, la ciudadanía debe otorgar apoyo a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Ese debe ser el norte. Ya, ok, gracias. Ya vuelvo con usted. Voy con el profesor investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera. Algo esbozó el diputado Felipe Donoso. La Contraloría General de la República estimó que el ministro de las Express, Giorgio Jackson, no se ajustó a la necesaria prescindencia al anunciar que tendría un rol ante las reformas que estaban trabajando el oficialismo para un acuerdo en caso de que gane el apruebo. Profesor, el informe de Contraloría es lapidario sobre la actitud del ministro Jackson. ¿Podría llevar a una acusación constitucional? Sí, efectivamente, eso puede llevar a una acusación constitucional, pero recordemos un poco cómo funcionan ahí las acusaciones constitucionales en Chile. Las acusaciones constitucionales, aunque no lo quieran decir y aunque no sea el nombre, termina siendo una especie de juicio político en función de ciertos antecedentes. Entonces, a pesar de que dentro de la comisión se elabora un informe, que ese informe se somete a votación y todo lo demás, termina siendo una pugna entre equilibrios de poder que existen dentro del Congreso en términos de acusación constitucional. No necesariamente, a lo que quiero llegar es que no necesariamente es un juicio como el que nosotros podríamos conocer en el proceso judicial más tradicional, sino que es un juicio hecho por políticos y por ende tiene un componente político muy importante en ese sentido, independiente de las pruebas, independiente de las evidencias que pueda presentar cada una de las partes. Ahora, lo importante ahí va a ser el sentido de oportunidad que tenga hacer una acusación constitucional de ese tipo en este momento. En algún momento se intentó hacer con la ministra Isquiasiches, que era una parte importante de la derecha más tradicional de Chile Vamos, se opuso a esa acusación constitucional. Y supuso precisamente porque el hecho de tenerla ahí significaba más beneficios que costos. En definitiva, Isquiasiches era prácticamente un error cada semana y por lo tanto eso un poco alimentaba también la desaprobación. Entonces, hay que pensar también en ese tipo de criterios de oportunidad, que son criterios de tipo político, que son razones políticas para poder tomar ciertas decisiones. Pero yo no me voy a referir, por supuesto, al mérito de una acusación constitucional, pero sí que se utiliza como una herramienta en términos políticos, y que, claro, la Contraloría en ese sentido es clara en su texto. Acá no hubo prescindencia, acá hubo una actitud favorable hacia alguna de las opciones, y por lo tanto lo que se está haciendo es intervención. Profesor, esta pregunta también es para Felipe Donoso, el diputado. ¿Debiera renunciar Jackson después del informe de Contraloría, profesor Mario Herrera? Mira, ya dijo que no va a renunciar, y yo creo que si debiera o no debiera, esa es una decisión que me parece que es de tipo personal, pero si es que es la oportunidad para hacerlo o no, a tan poco del plebiscito, sería por parte del gobierno reconocer de que aquí efectivamente hay intervencionismo y que tiene que salir un ministro por intervencionismo. O sea, eso agrandaría la herida para el propio gobierno. No creo que sea el momento precisamente para hacerlo. Y el mismo Boric ya ha adelantado que los futuros cambios de gabinete se van a realizar posterior al plebiscito. Diputado Felipe Donoso, dos cosas. ¿Debiera renunciar Jackson después del informe de Contraloría y el acuerdo de los partidos de gobierno para reformar la nueva constitución, si gana el apruebo, moverá la aguja en su favor? Mire, George Jackson ya nos ha dicho que él tiene un estándar moral superior al de todos los chilenos, así que difícilmente él con su estándar moral va a decidir renunciar. Esta es una decisión que debe tomar el presidente de la República. Y si él considera que hay un problema moral, que hay un problema de intervencionismo, que hay un problema de uso de recursos fiscales, tiene que cambiar a su ministro. Si el ministro no cumple la función, si no es capaz de entenderse con los parlamentarios, si agrede constantemente a través de sus intervenciones a los parlamentarios, si no logra ni siquiera sentarse a tomarse un café, el ministro que tiene que relacionarse con el Parlamento, tiene un problema. Pero esa decisión, más que de Giorgio Jackson, es del presidente. Él es el que tiene la conducción del país, el que tiene que asumir las responsabilidades de las irresponsabilidades de su ministro y tiene que cambiarlo si es que considera que quiere conducir mejor al país. Ese es lo principal. Lo otro, usted hablaba de la reforma tan anunciada de Carabineros. A mí me gustaría un fortalecimiento de Carabineros más que una reforma de Carabineros. Creo que la institución de Carabineros ha servido por muchos años a Chile, que tiene deficiencia y por lo tanto hay que reforzarla. Hay que mejorar algunos procedimientos, corregir los carabineros en formación, cuando mínimo se formaban en un año, hoy día se forman en 2 años, nunca en 6 meses, para que quede claro. Así que no es lo real que los carabineros con 6 meses de formación salieran a la calle. Ellos tenían un proceso de un año, eso se cambió el año pasado a que fuese un proceso de 2 años, y por lo mismo todavía no tenemos egresos de la Escuela de Suboficiales de Carabineros o del nombramiento institucional, como habla Carabineros. Pero lo que yo creo que debemos hacer es un reforzamiento y no una intervención o desmembramiento o cambio o cambiar Carabineros. Yo creo que se ha hecho muy mal eso a Chile, no solamente a la institución de Carabineros, quedando con pocos carabineros postulando a la Escuela de Carabineros, muchos carabineros retirándose de Carabineros, más de lo normal, y eso debilita gravemente la seguridad. Se dice que hay como 1,000 carabineros que ya han renunciado a la fecha, Felipe Bonoso, y otro tanto quiere hacerlo en gendarmería y en investigaciones. Así es, porque se le han dado señales de que sus seguridades, y recordemos que tienen seguridades mayores que el resto de los chilenos, sí, pero ellos no se rigen por el Código de Trabajo, ellos se rigen por código interno, y por lo tanto, si lo llaman a las 3 de la mañana a servir, tienen que estar. Si está lloviendo y normalmente la gente se resguarda con su familia, ellos tienen que estar en la calle. Para las fiestas patrias ellos están en la calle. Se retiran antes, sí, pero tienen que tener un régimen de trabajo muy, muy exigente y muy superior quizá al de todos los chilenos que estamos regidos o que están regidos por el Código del Trabajo. ¿Don José Luis Álvarez debiera renunciar Jackson después del informe de Contraloría? ¿Sí o no? Yo tengo la opinión distinta. Yo creo que no debiera renunciar. Yo estuve leyendo un poco el informe de Contraloría y yo creo que ha habido casos mucho peor que lo que el gobierno anterior. Mucho ¿Cómo peor cuál que es? Lo que, ¿con cuál? No sé, hay, digamos, las elecciones... hay alcaldes, hay parlamentarios que están participando en tipo, en, sobre todo en las municipalidades, los alcaldes que hacen bastante intervencionismo electoral y la Contraloría no ha tomado ninguna determinación respecto de ello. O sea, yo creo que debiera la Contraloría actuar con la misma vara para todos. Y aquí yo creo que lo que hubo es, y en eso encuentro razón el gobierno, que hubo por el rol que cumple con el Parlamento el ministro. El cargo, digamos, no hablemos del personaje, hablemos del cargo. Yo creo que está habilitado como para de alguna manera ser de buzón de las posibles cambios o reformas que se quieran hacer hoy día o mañana a la Constitución. O sea, no encuentro que sea algún tipo de intervencionismo electoral lo que está realizando. Ahí difiero de lo resuelto por la Contraloría y por el Contralor General. Correcto. Profesor Mario Herrera, ¿qué impacto pueden tener las franjas de la prueba y el rechazo? Sí, en general lo que dice la teoría, al menos, es de que las franjas electorales tienen un efecto más bien confirmatorio sobre el voto. Es decir, que tienen que estar dirigidas hacia los indecisos de cada una de las opciones o de cada una de las candidaturas. Entonces, en este caso, lo que uno esperaría dentro de las franjas es que vayan hacia los indecisos pro-apruebo o los indecisos pro-rechazo. Pero lo que hemos observado, al menos en los últimos años, que hemos tenido varias elecciones, hemos enfrentado a... Esta es la papelita número 17 en los últimos 2 años. Lo que hemos visto, al menos, es de que la franja ha tenido un nivel de audiencia. Vamos a retomar el contacto con el profesor Mario Herrera, pero mientras tanto voy a continuar con el diputado Felipe Donoso. Diputado, ¿qué impacto puede tener la franja del apruebo y el rechazo? Según usted. Mire, efectivamente, como decía el profesor recién, bueno, que perdimos la comunicación, sí. La franja ha tenido un impacto mayor en las últimas elecciones. Básicamente por la falta de información, la forma distinta de hacer campaña y que mucha gente se encontraba en los hogares. Eso ha ido cambiando también este último año. Ya tenemos mayor libertad de movimiento, la gente no está tanto en su hogar, así que no sabemos exactamente el impacto de la franja electoral. Pero claramente es muy importante y en eso los comandos ambos han hecho un gran esfuerzo por tratar de comunicar. Algunos prometen lo que no puede cumplir la Constitución. Muchas veces uno ve al comando del apruebo desesperado. Hoy día todo aquello que nos decían que mentíamos, por ejemplo el derecho a propiedad, hoy día todos los partidos de el oficialismo se comprometen a reforzarlo porque está débil en el proyecto constitucional. O sea, todas esas cosas que nos decían que no era verdad, lo confirman en su acuerdo y prometen cambiarlo si es que esta constitución se aprueba. Pero se le olvida que el Partido Comunista, bueno, ya se salió, y que le pusieron tres candados a esta constitución. No solamente tienen un quórum supramayoritario, como se reclamaba de la constitución vigente, sino que además tiene otro candado, que es un plebiscito, que no permite el cambio tan fácil. Y no solamente el quórum supramayoritario, el plebiscito, sino que también requieren de la aprobación de los pueblos originarios. Y como en este acuerdo se promete cambiar cosas que afectan a los pueblos originarios, también requiere la aprobación de los pueblos originarios. Por eso es muy difícil cambiar una constitución que tiene más candados que cualquier constitución que haya conocido Chile. Es una constitución que se aleja de la idiosincrasia de Chile, que olvida mucho la experiencia, recordemos que jubila a las personas de 70 años de todo el Poder Judicial, recordemos que elimina al elemento del Parlamento que representaba no solo a las regiones con poder, sino que también lo hacía con un elemento de moderación, como es el Senado, que tenía una elección cada 8 años, que se cambiaba alternativamente, cosa de darle procesos más continuos al Estado, y también requería un mínimo de edad de 35 años hoy día, para que fuese un órgano más moderado, y con eso se recogía la experiencia de las personas. Esta constitución renuncia a la experiencia de las personas de Chile y de la historia del mundo, porque se olvida incluso de la triple separación de poderes, disminuyendo el poder del Poder Judicial, sino y denominándolo simplemente un sistema de justicia, cambiando la bicameralidad por una unicameralidad y dejando un presidente a cargo de todo el Ejecutivo, de la fuerza, sin los debidos contrapesos. ¿Qué tal? Oiga, ya regreso con usted, don Felipe. Voy con el profesor Mario Herrera, que estábamos... La pregunta era, ¿qué impacto pueden tener la franja de la prueba y el rechazo, profesor Mario Herrera? Sí, que se me había cortado la sí, llamada. Ahí. No se preocupe. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años, al menos, es que la franja ha ocupado un nivel de audiencia relativamente superior a lo que era en el pasado. Y eso demuestra de alguna forma cierto interés por parte de la ciudadanía de informarse sobre el proceso, informarse sobre las opciones, etcétera. Esta, al igual que el plebiscito de entrada, es una ocasión en la que vamos a votar por opciones a diferencia de lo que normalmente hacemos con candidatos. Entonces, acá no esperamos ver un vínculo de personas hacia otras personas, sino que más bien de una opción, de lo que representa esa opción en función de la ciudadanía. Y ahí es donde cada una de las franjas ha hecho o ha puesto un punto sobre algo distinto, sobre la capacidad para pensar en el futuro, en un nuevo proceso constituyente, o lo que representa este texto en sí mismo. Eso es más o menos la idea central de cada una de las franjas, y el efecto real lo vamos a ver, yo diría que el 4 de septiembre. Correcto. Lo último, José Luis Álvarez Tartari, mientras comienza el llamado el próximo año, el 2023, para ingresar a Carabineros de Chile. Mientras tanto, ¿quién nos defenderá de los delincuentes, los narcotraficantes, de los criminales? Dígalo usted, por favor, a nuestros auditores. Bueno, no entiendo mucho su pregunta, pero bueno, para eso están las instituciones, Carabineros y la Policía de Investigaciones, para actuar ante la comisión de delitos que son flagrantes, digamos. Ahí está el fuerte. Yo creo que hay que, como muy buena noticia, lo que no sabía yo, que ahora pasaba de un año a dos años. Bueno, una buena noticia, mayor capacitación para enfrentar a la delincuencia. Yo creo que ahí está, debe ponerse el foco en el entrenamiento de nuestras policías, mejor capacitados. Y bueno, yo creo que ahí está el punto fuerte que debe darse a la... Gracias. Yo creo que es buena noticia lo que se da, en que se bajen los requisitos, porque pueden entrar personas que, por ejemplo, de más baja estatura, ya. Siempre se exigía un mínimo plano, de estatura. Puede tener tatuajes, ahora puede ser más... Puede tener tatuaje, pies planos y entre otras cosas. Oiga, usted creo que entendió la pregunta, diputado Felipe Donoso. Mientras tanto, ¿quién nos defenderá de los delincuentes y narcotraficantes y criminales mientras se llega el proceso de nuevamente de ingreso, de postulación a Carabineros de Chile? Y también yo creo que hay que leer un poquito más, porque le voy a decir que hace muchos años la Policía de Investigaciones de Chile, en este caso, 4 años hay que estar ahí para ser detective. Felipe Donoso tiene la palabra. Bueno, porque como no entendió la pregunta... hay que tomar medidas urgentes. Y esa medida le corresponde al gobierno. El gobierno debe, por ejemplo, recontratar a carabineros, fortalecer la posibilidad de postular, darle la seguridad a las policías, a ambas, de que tienen un trabajo que los va a proteger, que los va a amparar, que les va a dar los elementos suficientes de protección personal y también para perseguir a los delincuentes, que no van a ser objeto de agresiones en las cuales no son capaces de defenderse. Eso creo que es esencial para que podamos tener más postulaciones. También debemos generar quizás la posibilidad de extender las carreras con algún premio a aquello puesto por el Ejecutivo, pero eso tiene que tomar la decisión del Ejecutivo, tiene que tomar un rol activo en la defensa de los ciudadanos del Ejecutivo. Correcto. No puede ser que el gobierno, el presidente Boric, primero nos diga que va a tomar un estado de excepción, después no lo toma. Que a la ministra del Interior le queman un auto, le disparan cerca, cosa de atemorizarla, y no quiere querellarse. No puede ser que tengamos que forzar al presidente porque le tiran piedras a querellarse. Eso no puede ser, eso es una mala señal a la delincuencia. No puede ser que no se hagan las expulsiones de las personas que cometen falta administrativa y que ingresan ilegalmente a Chile, porque eso debilita la posibilidad de cuidarnos entre los chilenos. Las personas que entraron por paso no habilitado, que entraron por debajo de la cuerda, no confesaron cuáles eran sus intereses, y muchos de ellos son delincuentes, no todos, pero por lo mismo, las personas que son buenas y que quieren entrar a Chile a servir, tienen que hacerlo de la forma debida, y no darle la posibilidad Correcto. De ingresar por debajo de la cuerda. Ya, con este tema de folclore que usted está escuchando, señora, señor, le quiero contar que el próximo sábado 20 de agosto, Felipe Bonoso, profesor Mario Herrera y don José Luis Álvarez, para que tengan claro y tengan presente también la historia, el Museo Higiniano y Bellas Artes de Talca, Felipe Bonoso, va a cumplir 58 años. También vamos a recordar el natalicio del padre de la patria, Bernardo Higgins Riquelme, hijo ilustre de Chillán, el cual este sábado de agosto se cumplirá un nuevo aniversario. Felipe Bonoso, muchas gracias hasta cualquier momento por participar nuevamente. Buen fin de semana y cuídese. Muchas gracias y qué bueno tener los higienianos abiertos, porque he pasado tantos años cerrados. Claro que sí, pues. Aquí está, siempre estamos con las informaciones antes y con la historia. Eso es lo más importante. Gracias, Felipe. José Luis Álvarez Tartari, muchas gracias hasta cualquier momento. Gracias por participar en Impacto Regional, como siempre. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Saludos. Profesor y también investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera, un agrado como siempre, cuídese mucho y hasta cualquier momento. Gracias por la fineza. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Y con este tema de folclore, Juan Carlos Cortés, vamos a saludar de inmediato a don Víctor Díaz, claro que sí. Don Víctor Díaz está hoy día en San Víctor, ¿ah? Así que, por lo tanto, lo saludamos al santo Víctor Díaz, que es el conductor, es el jefe ahí del programa Gigante Deportivo que está aquí en nuestras emisoras. También don Víctor Salinas, que siempre está en nuestra compañía, escuchando todos los sábados, dice que el programa que siempre lo tiene y lo deja totalmente informado de lo que está sucediendo aquí en la región del Maule y el país. Don Víctor Salinas, un agrado, un abrazo y pásenlo lindo junto a todos los suyos. Nosotros, con este tema de folclore, nos vamos de inmediato a los que hacen posible este programa, a nuestros importantes consejos y también de Radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos. Adiós, Parque Forestal. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Full Man Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara. Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán. Ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

11 de la mañana con 20 minutos, 11 con 20. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludamos de inmediato a nuestros siguientes invitados, al profesor académico del Departamento Bioquímica, Clínica y Inmunohematología de la Universidad de Talca, el profesor Marcelo Alarcón. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Moisés. No, hoy día, pero con este solcito que nos está pegando, uy, súper calentito. Súper calentito. Voy a entregar unas cifras, profesor, que parece que no... Parece que esto que se viene a paso agigantado, 18 de septiembre, vamos a ver qué dicen las autoridades correspondientes, porque muy poco veo que están involucradas con la comunidad organizada. Quiero saludar en la otra línea al ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. Un agrado. Bienvenido, Fabián, aquí a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Y al profesor también, vaya mi salud. Y sí, está muy agradable el solo día. Muy agradable. Gracias, Fabián, por estar nuevamente en este... Bueno, hay que decir que, las autoridades, no sé, no las vi mucho, las de acá de la región del Maule, pero sí que sé que ya tomaron las medidas correspondientes y también la planificación para este fin de semana largo. Quiero también aprovechar la oportunidad de saludar al analista político, ex demócrata cristiano, ex director regional de Senama, don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, buenos días, Moisés. Un agrado estar nuevamente en la radio. Un cariño afectuoso a mi amigo también, Fabián, con quien hemos vivido muchas cosas en la vida. Y también al profesor que nos acompaña hoy día. Correcto, gracias Claudio Montalva. Profesor, le cuento de inmediato. Lapidario informe sobre la lista de espera en la salud pública. Y es más, estas cifras que le voy a comenzar a dar a nuestros auditores también, nuevamente se las voy a reiterar, cifras corresponden solo al primer semestre del 2022. Más de 20.000 muertos. Más de 2 millones se esperan por una consulta o atención médica de un especialista. 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.417 una atención del Plan de Garantía Explícita en Salud, GES. Las demoras se pueden extender hasta por 600 días. Profesor, usted, con la expertise que tiene, ¿cree usted que será con tamboreo y wifa el 18 de septiembre, y se lo pregunto por las altas cifras que tenemos hoy de COVID y la viruela del mono, entre otros? Mire, colocámoslo, como dice, la pelota en el suelo. Lo que pasa es que antes de... Buscamos un número de que eran 10.000 casos. Antes de que los niños salieran a vacaciones, nosotros estábamos bordeando y casi subiendo los 10.000 casos. En ese caso, obviamente, además sumado a las enfermedades respiratorias, lo que decidieron las autoridades era darle una semana a los niños para estar en la casa, así como la antigua pandemia, y tuvimos casos menos de los 10.000, incluso bajo los 5.000. ¿Pero qué es lo que pasó ahora? Bueno, como tú ves, hoy día está con sol, la gente sale, los niños volvieron a clase, el centro está lleno, y por lo tanto la cercanía entre persona y persona es mucho mayor. Y esa, imagínate, y ese elemento, que no estamos cerca de las fiestas patrias, hace poco superamos los 11.000 casos. Entonces, en las fiestas patrias vamos a andar más juntos, en general vamos a estar en las ramadas y mucha gente se va a sacar la mascarilla para poder comer, disfrutar una empanada, algo rico, y por lo tanto, de hecho, los expertos esperan de que superemos los 11.000 y algunos llegan casi a los 15.000, digamos, claro. Después de 2 semanas, después del 18, son las semanas críticas, y tal como tú señalas, que pueden, digamos, aún más saturar lo que son los servicios de atención primaria. Oiga, ¿y los muertos los deja a un lado, profesor? Es que ahí es súper doloroso, porque finalmente, aun cuando haya un solo muerto, es doloroso. De hecho, ya que lo tocaste, recordemos, antes, en el invierno, habían personas mayores que fallecieron, habían niños que fallecieron, alrededor de 25, 30 niños. Entonces, eso, de alguna manera, tiene que movernos para decir que todavía el COVID no se ha ido. Está con nosotros y va a seguir por mucho tiempo. Oiga, los casos de viruela del mono, profesor, más de 140 ya es lo que va desde cuando apareció el primer caso, ¿ah? Sí, según el último reporte dice que incluso podríamos estar llegando a los 400. Sí, lo que pasa es que en general hemos perdido, como por decir así, el cuidado de cualquier enfermedad. Recordemos que en esta enfermedad solo se contagia cuando tú tienes síntomas clínicos evidentes. ¿Cuáles son esos síntomas clínicos? Tienes los ganglios inflamados y tienes una especie de llagas o pústulas en la piel. Y cuando tú la tocas, ahí te contagia. Entonces, en general, si esa persona es aislada y alrededor de 2 a 4 semanas, se recupera sin ningún problema. Entonces, en general, la ciudadanía no ha tenido la preocupación. Imagínate, por decirlo así, cuando tenemos que lavarnos las manos, es el tiempo que dura nuestra canción favorita. Yo creo que llegamos al estribillo y ya paramos de lavarnos las manos. Claro, si es que nos acordamos de lavarnos las manos. Sí, pues, claro, exactamente. Oiga, voy de inmediato con usted, profesor Marcelo Alarcón. Voy a ir con don Fabián Poblete, abogado y también ingeniero comercial. Usted como abogado, Fabián Poblete, la Contraloría General de la República estimó que el ministro de las Express, Giorgio Jackson, no se ajustó a la necesaria presidencia al anunciar que tendría un rol ante las reformas que estaban trabajando el oficialismo para un acuerdo en caso de que gane la prueba. Y le pregunto a usted, y para que le responda a nuestros auditores, ¿el informe de Contraloría sobre la actitud del ministro Jackson podría llevar a una acusación constitucional y debiera renunciar Jackson después del informe de Contraloría, Fabián Poblete? Amigo mío, lo primero, un gran abrazo a mi amigo Claudio Montalva, que gusto encontrarlo por acá después de tanto tiempo sin verlo. ¿Ya? Espero que pronto nos podamos juntar un cafecito a conversar. En respuesta a su pregunta, Moisés, bueno, el informe de Contraloría ya lo vimos un rato atrás, varios sectores se han levantado solicitando una actitud más enérgica de parte de la Contraloría a la hora de fiscalizar. ¿Y esto por qué? Para que la ciudadanía lo tenga claro. ¿Por qué es tan necesaria la presidencia de las autoridades políticas, en este caso de los funcionarios públicos? Porque ellos tienen una vitrina mucho más grande que las personas que pueden estar por una opción distinta. Entonces, obviamente que el presidente, los ministros, tienen más recursos públicos que pueden utilizar en una vitrina, ¿ya? Y eso le genera una ventaja por sobre la otra opción. Eso es lo primero, ¿ya? Por eso se pelea tanto que exista presidencia. Pueden tener sus opiniones personales, por supuesto, pero no estar haciendo activismo, no estar haciendo campaña propiamente tal por una opción particular. Eso es lo que la ciudadanía reclama y lo que la Contraloría tiene que supervigilar. Ahora, si la Contraloría, bueno, es categórica, señalando en el sentido que el ministro Jackson efectivamente no tuvo la presidencia necesaria, la presidencia que se exige para estos efectos. Claramente que esto puede generar los insumos necesarios para avanzar hacia una acusación constitucional en contra del ministro. Ahora, uno se queda esperando, por lo menos yo no he visto una reacción de parte del gobierno más allá que de salir a defenderlo, pero sí hay que hacer un mea culpa, porque no podemos estar desconociendo lo que la Contraloría ha determinado. Así es que yo preferiría ahí que las autoridades efectivamente tomaran un retroceso y que generaran efectivamente una actitud más de presidencia. Nosotros vimos las noticias también, un seremi de salud en la región del Biobío, si no me equivoco, también haciendo un llamado a votar por el rechazo, por el apruebo. Entonces, esas cosas no podemos tolerarlas como sociedad en su conjunto. Y ahí efectivamente yo me sumaría a los requerimientos de que la Contraloría tiene que ejercer un rol más fiscalizador y más fuerte, más proactivo en este tipo de cosas. Correcto. Voy con don Claudio Montalva, ex demócrata cristiano, hoy analista político. Claudio, hoy, ¿cómo ve el futuro de su ex partido con este nivel de salida de militantes y todo lo que hemos conocido? ¿Eso es no conocer lo que estamos viviendo en este momento, la ciudadanía, con todo este nivel de inflación, estancamiento, lo que pasa, los crímenes, atentados incendiarios por allá por el sur, por el norte, la gran cantidad que sigue entrando de extranjeros? Claudio Montalva tiene la palabra, señora, señor. Gracias, Moisés. Bueno, cuando quiera, Fabián, le ponemos fecha al café, no hay problema. Oye, Moisés, mira, el estado de situación de la democracia cristiana hoy día es un estado bastante complejo, bastante crítico. Uno ve los errores no forzados que cometen todos los días y se da cuenta que finalmente el partido ha perdido el rumbo. Yo creo que hace 3 años atrás, cuando yo renuncié a la democracia cristiana, fue básicamente por varias razones, pero principalmente por la fórmula en la cual se estaba administrando y se estaba conduciendo el partido. Cuando uno ingresó a la democracia cristiana, por allá por la época de los 80, indudablemente teníamos un partido que tenía una clara ética, valores, principios que uno adscribió en su momento para ser militante. Pero hoy día uno ve que el partido ha tomado un rumbo distinto. El partido tomó la mala decisión de dejar de ser un partido de centro, de ser un partido transversal y convertirse en un partido que se ha ido izquierdizando cada día más. El problema es que no se ha visto ningún tipo de fruto respecto a eso, porque al final va tomando bandera de izquierda, se va mezclando dentro de conglomerados que son distintos, que son mucho más de izquierda, y obviamente ha perdido la esencia natural que tenía la democracia cristiana. Y esta semana vimos los escándalos, ¿ah? Primero el presidente Felipe del Pin manda a tribunales al expresidente Fachaín, al día siguiente se retracta, retiran la querella. Ayer habían comentarios por las redes sociales y producto de este mismo debate, los intentos de golpe de Estado planteaban algunos de la senadora Yanina Proboste versus Felipe del Pin. Entonces, yo creo que hay una descomposición tan grande, una falta de acuerdos al interior del partido que lleva, digamos, a cometer errores. Claudio, ya aprovechando que está en impacto regional, muchos comentaron que su partida fue por la bajada a última hora de cuando postuló José Luis Álvarez Tartari a concejal, nuevamente, sin consulta de José Luis Álvarez, quien siempre abogó por ser candidato a las municipales. Cuéntenos a nuestros auditores, ¿es verídico o no lo que se ha dicho ahí recorriendo la ciudad de Talca? No, mi renuncia obedece solamente a un tema personal. Ser militante de un partido político es una decisión individual, personal. Yo no puedo estar en una comunidad de hombres y mujeres a los cuales comparte ciertos criterios y ciertos valores. Cuando uno ya no está en la misma, obviamente que lo mejor es dar un paso al costado, independiente de que uno haya dado las peleas internas también porque esto no ocurriera. Pero no obedeció, digamos, a temas externos. Yo lamenté mucho, digamos, la bajada de José Luis, que tiene el derecho a competirse. Al final del día, los candidatos de los partidos deben ser las personas que están disponibles, en primer lugar, a colocar su nombre para ser llevado a una lista, al cargo que sea, y eso obviamente debiese valorarse. Y no actuar, digamos, desde arriba, desde las directivas, bajando, subiendo nombres, porque obviamente eso le hace muy mal a la participación política del partido. Mejor que hagan elecciones internas y definan sus propios candidatos. ¿Claudio Montalva debiera renunciar a Jackson después del informe de Contraloría? Jackson ha cometido todos los errores que se pueden cometer en política. Jackson no es una persona nueva, Jackson fue parlamentario, tiene experiencia en el tema, pero su manejo personal, desde el punto de vista del manejo de la Secretaría General de la Presidencia y la relación que ha tenido con los partidos políticos, ha sido nefasta, ha sido pésima. A todos los días le ha generado, más que solucionar los problemas al presidente Boric, le ha generado problemas él al presidente. Y eso evidentemente no puede ocurrir. Además, son amigos. Por lo tanto, un amigo lo que menos quiere es hacerle caso, hacerle daño a su propio amigo. Entonces, yo la verdad que no entiendo. Yo me imagino que el presidente no va a hacer el cambio ahora, va a esperar a que termine el proceso de la votación por el tema de la propuesta constitucional y ahí hará los cambios. Pero indudablemente, Jackson, Grau, Siches son precisamente los ministros que le han causado mayor daño al presidente, siendo los más cercanos a él. Por lo tanto, yo esperaría mínimamente que Jackson, Siches y otros den un paso al costado y digan, presidente, ¿sabe qué? No fuimos capaces, no tenemos los conocimientos para hacerlo, no tenemos la delicadeza para actuar en política y la verdad que mejor que nos vayamos nosotros mismos antes que tengamos que ponerlo a usted en una mala posición. Ahí estaban las palabras del analista político, don Claudio Montalva. Ya regreso con usted. Voy con el profesor académico del Departamento Bioquímica Clínica y Inmunohematología de la Universidad de Talca, profesor Marcelo Alarcón. Los muertos y los nuevos casos por COVID-19 siguen aumentando significativamente en nuestro país. Asimismo, los casos por la viruela del mono llegan al centenar, pasan, por lo que además aún no se sabe si van a traer vacunas. Mientras tanto, los abuelitos siguen muriendo semanalmente por bronconeumonía o neumonía. Quiero escucharlo, profesor, de esta situación que le estoy comentando a usted y también a nuestros auditores. ¿Qué nos dice? Bueno, solo un detalle en la pregunta que quedaste antes. Recordemos que las elecciones, dado que estábamos hablando en política, las elecciones son el 4 de septiembre y por lo tanto ahí también los especialistas han señalado que hay que tener cuidado, la distancia. De hecho, hoy día salieron los vocales de mesa, así que por lo tanto para precisar eso, aparte del 18 antes, tenemos las votaciones que también tenemos que cuidarnos. En general, en salud, siempre los dos focos, los dos polos que son importantes son nuestras personas mayores y son nuestros niños. Venimos recién saliendo de un invierno que ha sido crudo. De hecho, hemos tenido en Talca temperatura bajo cero. Todo eso repercute principalmente en lo que es la salud de los niños. Imagínate, en invierno tenían que los niños tener las ventanas abiertas para poder, digamos, evitar el COVID. Todo eso está menoscabando de alguna manera la salud. Y por otro lado, también es importante recordar que sobre 3 millones de personas aún, y repito, aún, no tienen su esquema completo o han decidido no vacunarse. Entonces, por lo tanto, mientras un día se dijo, mientras exista una única persona en el mundo que no esté vacunada, el COVID no se va a ser desplazado, porque recordemos que por una persona, finalmente lo que ha hecho es que ha vuelto, en este caso, a llegar a esta pandemia. Recordemos también este virus a mitad de semana que salió en China, que finalmente son enfermedades emergentes. O sea, normalmente estamos en contacto con virus. ¿Qué nos queda para nosotros? Cuidar a las personas que queremos, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestras personas mayores, tal como lo decía la canción que Menate pusiste, lavado de manos, distanciamiento físico y, por supuesto, la vacunación. Profesor, cabe destacar que hace más de 2 meses... la positividad se mantiene sobre 10%, una situación que, según los expertos, es por culpa de la deficiente estrategia sanitaria llevada a cabo hasta ahora. ¿Se hace cargo de este sensible tema, profesor, o no? ¿O no es así? De hecho, para precisarlo, incluso en algunas veces hemos llegado al 16%. En general, los expertos señalan que aquí no hay ningún gobierno ni mejor ni peor, pero ¿qué pasaba en una...? Solo para decir, ¿qué pasaba en un momento? Nosotros teníamos, en este caso, en la televisión, todos los días informes, a cada momento, la gente estaba concientizada, pero hoy, finalmente, en salud y en general, en el quehacer de los chilenos, han ocupado otros elementos en la agenda, digamos. Tal como tú decías, lo que era la votación, lo que es el 18, pero se ha dejado un poco de lado el hecho de insistir, el volver a vacunarse, insistir para que se vacunen por la influenza, insistir en el distanciamiento físico, insistir finalmente el cuidar a nuestras personas mayores. Correcto. Don Fabián Poblete, abogado y también ingeniero comercial, el acuerdo de los partidos de gobierno para reformar la nueva constitución, si gana el apruebo, ¿moverá la aguja en su favor, sí o no? Mira, yo creo, amigo mío, a mí personalmente no me gustó mucho el acuerdo, lo encuentro bastante ambiguo, creo que fue un desacierto político, ¿ya? Un desacierto político en el sentido de que está reconociendo que el mismo texto ya no es tan bueno como se decía que era, y se le está dando lugar a la derecha, ¿eh? En el sentido de decir, sí, ustedes tenían razón en estos temas. Entonces, yo creo que fue una mala decisión estratégica desde el punto de vista político, porque más encima no, ni siquiera tenemos una bajada concreta respecto del articulado de lo que queremos modificar. O sea, vamos a analizar, queremos hacer esto, no sé, no me agrada particularmente esa propuesta. Ahora, yo digo, ¿por qué es necesario precisar que los chilenos no vamos a tener problemas para acceder a territorios indígenas? Ya, no me convence mucho eso. Además que todavía no sabemos cuáles son los territorios que van a ser definidos como indígenas. Lo mismo para la consulta indígena. O sea, si vamos a tener que consultar o no a los pueblos indígenas, sí, pero solo en lo relacionado a lo que afecta a sus territorios. Pero, ¿cuáles son los territorios? Entonces, hay muchas cosas que quedan en el aire. Yo creo que fue abrir un flanco innecesario esta apuesta. Y creo que falta acá, es necesario que se levante alguna fuerza política que aúne ya todas las voluntades que hay en función de avanzar en reformas. Yo me imagino aquí que a nadie hoy día le genera ruido, le genera algún problema que realicemos una reforma para que la Constitución reconozca a nuestros pueblos originarios. Yo no veo que haya nadie que se vaya a oponer a algo así. Si los problemas vienen más allá, es cuando hablamos de plurinacionalidad, pero no hablamos de pueblos originarios chilenos. Entonces, buscar esos mínimos comunes que podremos nosotros avanzar hoy día, porque de ganar el rechazo, porque efectivamente creo yo que el gobierno tiene que hacerse cargo de ese clamor popular de casi el 80% de los chilenos que quieren una nueva constitución. Entonces, más del 50% del último dato de la encuesta reflejan que ya sea las personas que están por el apruebo o por el rechazo, lo quieren con reformas. O sea, nadie está conforme con el texto que existe y nadie está conforme con la propuesta que se hizo. Entonces, yo creo que si gana el rechazo, efectivamente vamos a tener que iniciar un proceso constituyente nuevo que nos va a tomar 2-3 años, pero mientras tanto debemos avanzar en aquellas cosas en las que no hay discusión, en las que estamos transversalmente de acuerdo. Y si gana el apruebo, también debemos consensuar cuáles son las reformas que se van a realizar para poder enriquecer este texto y que efectivamente se transforme en un documento que nos albergue a todos y que dé respuesta a las necesidades del país prácticamente, porque la ciudadanía está esperando hoy día respuestas concretas a sus problemáticas, a las problemáticas que surgieron y que llevaron a las movilizaciones hace 2-3 años atrás. Por lo tanto, uno debiera medir este nuevo texto en la medida que responde a esos requerimientos que buscaban mejores pensiones, mejores sueldos dignos, término de abuso, cosas de ese tipo. Entonces, ese es el parámetro con el que hay que evaluar este nuevo borrador y avanzar mientras tanto. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que surja un nuevo proceso, un nuevo borrador en 12 años más, como ya lo dije. Oiga, muy breve en todo caso esta respuesta. Para este segundo semestre, porque mucha gente quiere saber, Fabián Poblete, ¿qué están haciendo los seremis de Educación, Hacienda, Trabajo, Transporte, de Gobierno, Economía, de Salud, entre otros? ¿Sabe usted lo que están haciendo para este segundo semestre? La verdad las cosas, Moisés, no. Yo solía tener antes planificaciones en las entidades de gobierno que hablaban de mediano o corto plazo, pero uno no logra visualizar cuál es el plan de trabajo, plan estratégico que ellos están implementando en la región en este momento. Correcto. Don Claudio Montalva, ¿qué impacto puede tener la franja del apruebo y el rechazo? Mira, la verdad que cuando uno ve este escenario que tenemos hoy día, en primer lugar, intuye o ratifica una sola condición, que este texto constitucional finalmente logró unir a Chile. Pues la verdad que están todos los chilenos prácticamente diciendo que el texto constitucional es una pésima idea, es una pésima propuesta para el país. Por lo tanto, yo creo que al menos en eso, por lo menos contribuyeron, digamos, a la unidad nacional. Sobre la franja política, la verdad que las franjas han sido bastante malas. Yo creo que la única virtud que han tenido hoy día es que han generado una cantidad de memes enormes. Ya, y uno ve que después de la franja se llenan los teléfonos con indicaciones respecto a lo que cada uno dice. Pero aquí había un error. Recién Fabián decía que la idea esta de sacar el acuerdo político que se entregó el día miércoles fue desastroso. Porque ¿cómo es posible que hayan anunciado que se iban a juntar, que iban a trabajar, que iban a armar una cocina precisamente de la que ellos tanto criticaron y que hacían principalmente culpable y responsable al ex senador Andrés Saldívar? Llegan a un acuerdo, al día siguiente lo firman y ya a los pocos minutos sale el presidente Guillermo Tellier diciendo que este acuerdo no puede garantizar que lo van a cumplir. Entonces, yo creo que ahí falta una cantidad enorme de coherencia, falta despejar los temas, y la gente tiene que saberlo. Hoy día, aprobar para reformar es una propuesta muy poco inteligente, una propuesta muy poco interesante y muy, muy poco real. Por lo tanto, yo creo que la gente tiene que analizar eso. Fíjate que para poder modificar la propuesta constitucional se van a requerir 2/3 de los votos al interior del Congreso. Sin embargo, para poder hacer las modificaciones, así que se rechaza gracias a este proyecto de ley que presentó la senadora Jimena Rincón, senadora por nuestra región, Matías Walker y otros parlamentarios también. Hoy día se va a poder modificar cualquier texto con los 4/7, lo cual hace bastante más fácil poder, digamos, realizar cualquier tipo de reforma. Hemos hablado acá hace mucho tiempo con nuestros invitados, con Fabián Poblete, con Claudio Montalva, desde hace mucho tiempo, inclusive, y también con los contertulios que estuvieron antes de este bloque, de los crímenes, también del tema de economía y también de los asaltos, robos, qué sé yo, portonazos, encerronas. Le quiero decir dos cosas antes de despedirnos a nuestros invitados. El carabinero al que unos ambulantes que comercializaban ilegalmente en Santiago le tiraron aceite hirviendo acaba de fallecer. Esto es inaceptable y la prensa y el gobierno no han hecho ni dicho nada mientras defienden delincuentes. Y lo otro, ponga atención, sede tercera edad es asaltada por enésima vez sin que la policía haya dado con los autores. La presidenta de la sede del adulto mayor, ubicada en 6 Oriente 9 Sur, sector La Costanera, Pilar de Santa Micaela Muñoz, aseguró que por enésima vez la sede ha sido víctima de robo de sillas, tazas, refrigerador, entre otras cosas, y además destruyeron todo lo que con tanto esfuerzo los abuelitos llevan para compartir. La titular hizo un llamado a las autoridades para que coloquen un cierre en ese lugar y así evitar que sigan ocurriendo estos hechos y que la policía se haga presente de vez en cuando. Según denunció Pilar de Santa Micaela Muñoz, el hecho de que la sede haya sido tantas veces asaltada amerita una investigación por parte de las policías. Y con este tema, señora, señor, del folclore, ya que estamos a punto de, como le dije hace un rato atrás, de que el Museo Guineano de Bellas Artes de Talca va a cumplir el próximo 20 de agosto 58 años y también ya estamos muy próximos y a paso agigantado de las fiestas patrias. Profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica y Hematología de la Universidad de Talca, muchas gracias, hasta cualquier momento y cuídese mucho. Gracias, Moisés, yo encantado, porque así también aprendo con los otros invitados, así que se me hace muy poco el tiempo. Claro que sí, profesor, hasta cualquier momento, un abrazo. Un abrazo. También quiero despedir al abogado e ingeniero comercial, a don Fabián Poblete, que vamos a estar nuevamente en contacto con usted en cualquier momento. Fabián, gusto saludarlo, bienvenido acá, como siempre. Un abrazo, amigo mío, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Ok, gracias. Vamos a seguir con Claudio Montalva acá, en nuestro, para que también nos siga entregando algunas opiniones con respecto a lo que estamos conversando acá, de tantos temas. Vamos a hacer un alto, pero muy chiquitito, junto a Juan Carlos Cortés. Levanta un poquito la música primero, Juan Carlos. Vamos a hacer un alto con los auspiciadores de Radios Mágica y Amiga y ya regresaremos de inmediato con nuestros siguientes invitados. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Ocho minutos para el mediodía. Hay tanto tema que la gente quiere saber a nivel región del Maule y también del país, lo que está pasando con los políticos, los realmente ha sido atroz, los ataques incendiarios, también los crímenes, los asaltos, los robos, también siguen entrando a nuestro país extranjeros, no sé a qué vienen, cuál es la idea, bueno, y muchas otras cosas más, también lo que está, los muchos comentarios, lo que por la nueva postulación de carabineros para ingresar. Realmente, no sé, vamos a conversar acá, pero quiero saludar a un par de personas. Don José Barrera, y también nuestro programa saluda a Impacto Regional a don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. La señora Sonia Garrido y don José Barreras, del centro de eventos Bansen. También quiero saludar a don Alfonso Ibarra y don José Faún de don Beto Beto, presidente de Canadela. También saludo a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También quiero saludar a don José Martínez y todo su equipo de barista ahí en la 1 Oriente al llegar a Tren Norte. Monkey Coffee, 1 Oriente al llegar a Tren Norte, ahí junto a don José Martínez, él el dueño ahí, don Alejandro Flores y también de la señora Alejandra Martínez del Café Rossini. Saludarlos también desde Impacto Regional, don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez de ahí de el Café Rossini. Y también nuestro buen amigo don Rubén Tapia de La Chanchá. Quiero saludar de inmediato a don Alejandro Martínez, el vocero regional Amarillos por Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo, bienvenido con este sol que tenemos en la capital regional. Sí, Moisés, efectivamente un lindo día, un día primaveral, así que muy buenos días a usted, buenos días al panel y a la gente que nos escucha a través de la radio. Muchas gracias, Alejandro. Quiero saludar de inmediato a don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido. Hola, Moisés. Muy buenos días, casi buenas tardes. Ya. Nosotros comenzamos el día muy temprano, Moisés, acá en el CREA. Estamos desde las 8:30 de la mañana haciendo un gran banderazo donde juntaron más de 100 personas para expresar de forma humilde, solidaria, nuestra postura por, digamos, el rechazo a este mamarracho constitucional que preparó la Convención Constitucional. Ya, quiero saber de inmediato, de parte de Gerardo Castillo, y que mucha gente nos pregunta, para este segundo semestre, Gerardo Castillo, ¿sabe usted qué están haciendo los seremi de Educación, Hacienda, Trabajo, Transporte, de Gobierno, Economía, de Salud, entre otros? Bueno, Moisés, la verdad que con lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto, digamos, a la Contraloría, y no su duda ya, sino que su declaración clara, evidente, respecto a la poca, por decirlo así, y por ser suave, prescindencia del gobierno, digamos, respecto a la campaña, y hemos visto a Seremi, Moisés, eso hay que decírselo a la gente, a Seremi, por ejemplo, el Seremi de Salud de una región contigua a la nuestra, en Biobío, en Concepción, donde se da el lujo de decir que él literalmente está en campaña por el apruebo. Entonces, ahí están los seremis, pues. Ahí están los seremis, ahí está la autoridad de gobierno, ahí está el gobierno entero desplegado con recursos públicos, en horario de trabajo, con las autoridades de gobierno, ¿cierto?, respectivos, haciendo campaña, cuando realmente, si usted toca en educación, que ya lo hemos conversado brevemente, pero claramente este proyecto de nueva constitución, Moisés, fíjese usted, cuando uno ve todas las encuestas, transversalmente, las encuestas más cercanas a un sector, a otro, las encuestas más de centro, hay algo que tienen todas en común. En primer lugar, que la mayor prioridad de la ciudadanía hoy día es la seguridad. La segunda en educación y la tercera en salud. Entonces, cuando uno ve esto, ¿cierto?, y lee el texto constitucional y ve que el texto constitucional aporta poco y nada a la seguridad, de hecho, todo lo contrario, le quita herramientas al Estado, le quita herramientas a carabineros para defender mejor a la gente que sufre la delincuencia. Cuando vemos que en educación y en salud se dieron gustos ideológicos, pero que en nada van a contribuir a mejorar la calidad de la educación de los niños, en nada van a contribuir a eliminar las listas de espera y fortalecer el sistema público de salud, uno dice, bueno, evidentemente el gobierno, como no los tiene en sus prioridades, porque recuerde que este texto constitucional fue emanado por las fuerzas más importantes que tiene la coalición de gobierno, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Apruebo Dignidad en su conjunto. Entonces no hemos ido dando cuenta, la gente se ha ido dando cuenta, hoy día en el CREA mucha gente nos decía esto. ¿El gobierno en qué está? Bueno, en campaña. Y en una campaña donde no tiene nada, ningún incentivo a mejorar la salud, ningún incentivo a mejorar la digamos, educación, y le quita herramientas al Estado, a los gobiernos, a carabineros, a la PDI. Incluso le puedo dar un dato que no es menor. La única parte donde se nombra a carabineros y PDI, que se nombran en un solo lugar, el texto constitucional es para acusar constitucionalmente, o sea, políticamente, a los directores de ambas instituciones. Correcto. Entonces, la verdad es que el gobierno tiene las prioridades por el suelo, y esta constitución solamente, su único gran fetiche, es generar a chilenos de clase A y clase B. Eso es un desastre para Chile, y hoy día legítimamente estamos acá en el CREA, haciendo un gran banderazo, un volanteo informativo, para que la gente vea estas cosas y vote por el rechazo el día 4 de septiembre. Correcto, gracias. Voy a pedirle a Gerardo Castillo que sea un poquito más breve para que tengan más la posibilidad también las otras personas, por la hora también que nos está pillando, así que podemos sintetizar así como lo voy a hacer yo. A Alejandro Martínez, la Contraloría General de la República estimó que el ministro de las Express, Giorgio Jackson, no se ajustó a la necesaria presidencia al anunciar que tendría un rol ante la reforma que estaban trabajando el oficialismo para un acuerdo en caso de que gane la prueba. Don Alejandro Martínez, dos preguntas en una. El informe de Contraloría sobre la actitud del ministro Jackson podría llevar a una acusación constitucional y debiera renunciar Jackson después del informe de Contraloría. Alejandro Martínez tiene la palabra. Cálmese primero. Lo que está haciendo el ministro Jackson, no solamente el ministro Jackson, es el gobierno completo. Recuerda usted que el presidente Boric dijo en algún momento que el futuro de su gobierno dependía de que se aprobara o no la nueva constitución. Y lo único que vemos y todas las señales que es lo que nos indican, que hoy día estamos, la gente del rechazo, ganando el plebiscito de salida. Así que yo veo que un gobierno que en su conjunto está bastante desesperado por el resultado que se estaría dando. En cuanto a la actuación del ministro Jackson que usted nos dice, yo creo que efectivamente es un error, demuestra la desesperación del gobierno y da para una acusación constitucional. Pero como le digo, el gobierno en su conjunto. También quería aprovechar, Moisés, muy cortito de expresar mi solidaridad con el alcalde de Talca, por cuanto, como usted sabe, el otro día vino la ministra Vallejo, claro, y su actividad no lo invitó, y ciertamente ir a una parte y no invitar o no querer estar con el dueño de casa, también habla de la desesperación del gobierno y de que este gobierno no entiende que Chile lo construimos entre todos. Tal cual, porque realmente aunque sea ministra, un ministro, sea lo que sea quien sea, el dueño de casa es el alcalde de Talca, así como lo dice Alejandro. Moisés, y esto además no es primera vez que lo hacen. Recuerde usted que cuando se hizo la presentación, cierto, la ceremonia final de la convención, se dejó fuera a los expresidentes. Entonces el sectarismo con el que estamos viviendo en el último tiempo de parte del gobierno ya es una cuestión que no tiene parangón en la historia de este país. ¿Usted tiene claro lo que están haciendo para este segundo semestre las autoridades de salud, de gobierno, transporte, economía, Alejandro Martínez, de aquí en la región del Maule? Lo único que tengo claro, Moisés, es que han dejado todas sus funciones, están dejando el trabajar por la gente, por la ciudadanía, por salir a la calle y andar en todas partes proponiéndole a la gente, viéndole a la gente que vota apruebo. Están claramente en un intervencionismo. Don Claudio Montalva, analista político, ¿qué estima pasará en el país, ojo, el 5 de septiembre, dependiendo de cuál opción gane? Yo creo que a partir del 5 de septiembre la respuesta es clara. Vamos a tener que ponernos todas las fuerzas políticas de acuerdo para poder avanzar en la reforma constitucional. No me cabe ninguna duda que el rechazo va a obtener una amplia mayoría, pero hay que hacer la pega. Yo creo que es importante que tengamos claridad en qué estamos de acuerdo y en qué no. Yo creo que en materia de derechos, lo que establece la propuesta constitucional, estamos bastante avanzados. Yo creo que todos creemos que hay que reconocer el medio ambiente, los derechos de la mujer, de las minorías sexuales, etcétera. Pero tenemos que presentarnos los temas que son importantes. Y yo le pediría a la gente que en este periodo que queda de tiempo, si tienen el texto constitucional, por favor, métanse en los temas que son complejos y que son muy malos para el país. Hablo del sistema político, sistema judicial, pensiones, salud, educación, vivienda. El tema de los estados de emergencia, Moisés, sacar el estado de emergencia significa que los municipios no van a poder anticipar recursos en caso de una emergencia, como la sequía, incendio, etcétera. La plurinacionalidad, el tema de tierras, que es uno de los temas bastante complejos, la propiedad, que aunque a veces nos quieren hacer creer de que sí está garantizada la propiedad, sí, pero está garantizada la propiedad actual, pero no está garantizada, digamos, el acceso a una vivienda en el futuro como propiedad. La heredabilidad, el tema de precios justos, son temas que la gente tiene que ver, leer y darse cuenta que son tremendamente regresivos para este país. Gerardo Castillo, muy breve, ¿qué estima pasará en el país el 5 de septiembre dependiendo de cuál opción gane? Oiga, Moisés, antes que todo, darle también mis saludos cordiales a don Claudio, a Chirino. Hoy día, en la misma vereda, eso habla de lo transversal que es el rechazo. Y bueno, con Claudio estamos trabajando juntos mucho en proyectos, así que un gran saludo a él. Correcto. Mire, yo la verdad, Moisés, yo no soy el el que siempre empieza a predecir un cataclismo ni nada por el estilo. La verdad que yo creo que el rechazo, digamos, evidentemente va a triunfar el día 4 de septiembre. La opción está clara. O sea, yo creo que hay que hacerle una reforma profunda a la Constitución que hoy nos rige. Hay que buscar el mejor camino. Yo veo que la gente en la calle no quiere otra convención, sino que quiere algo mucho más profundo, quizás un comité donde estén, digamos, académicos y personas que estén realmente preparadas fuera de los sesgos, digamos, ideológicos, y que se dediquen a preparar un buen texto constitucional para que realmente sea aprobado y cambiemos esta Constitución. Correcto. Entonces, lo que hoy día estamos diciendo es que con esto, con este texto constitucional, con esta propuesta, no. Pero sí queremos cambio. Entonces, vamos a estar ahí. La gente del rechazo, digamos, quiere estar en esa vía, una vía tranquila, donde realmente trabajemos por un Chile unido, un Chile que realmente se preocupe de los derechos sociales, sin sesgo ideológico, por la seguridad de la gente, por las prioridades, y que realmente se genere un buen sistema político, un buen sistema de gobierno, un buen sistema público, para que la patita de todos los chilenos le llegue a la gente, a los más necesitados, ¿cierto? Y trabajemos por una mejor pensión, por un mejor sistema de salud. Correcto. Seguimos conversando el próximo sábado, Gerardo Castillo, porque se acerca pasos agigantados lo que será el plebiscito del 4 de septiembre. Gracias, Gerardo Castillo. Un agrado, como siempre, muchas gracias por la fineza. Salud para usted, para toda su familia, a Claudio, a Chirino, que tengan un buen fin. Don Alejandro Martínez, seguimos conversando porque se viene ya muy rápido, rapidísimo, lo que es el plebiscito de salida de esta nueva Constitución. Gracias, Alejandro. ¿Hasta qué momento? Muchas gracias a usted, Moisés. Un saludo a Gerardo, a Claudio. Y yo ahora me voy a una actividad que tenemos, Amarillos por Chile, uno sur, se oriente, un banderazo por el rechazo. Invitar a toda la gente que se sume y no participe con nosotros. Uno sur, se oriente, ¿cierto? Sí. Correcto. Gracias, Alejandro. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta cualquier Cuídense momento. Mucho. Gracias, Moisés. Claudio Montalva, algo más que agregar a esto. Hoy sábado 13 de agosto, el Servicio Electoral CERVEL informó que públicos locales de votación, vocales de mesa y mesa receptora, además hay que tener en cuenta que cambiarán todas las mesas y locales de votación. ¿Alguna cosa más que agregar? Sí, Moisés, bueno, despedirme de Gerardo, Alejandro. Un abrazo a Gerardo. Sí, la gente hoy día ya puede revisar dónde le va a tocar votar, métanse a la página de CERVEL, que es muy importante, y como decía Alejandro, sí, un abrazo grande para el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz. En política hay códigos que no se rompen, y ser transversal, invitar a la actividad, a una actividad, hay que tener respeto, hay que tener, sí, mínimo claro, respeto, más cuando el alcalde es quien, digamos, levantó el proyecto del río, entonces claro. Una falta de respeto enorme. Yo lo lamento harto porque creo que en política los códigos camiseta. No se deben romper, siempre claro tiene que haber educación. Claudio Montalva, gracias por acompañarnos y volveremos a estar nuevamente aquí en Impacto Regional. Cuídese mucho. Gracias, Moisés, cariño a ti y a la familia. Don Juan Carlos Cortés, ahí en la sala de grabaciones también, y aquí en el Control Master, me acompaña como día sábado 13 de agosto del 2022. Seguimos aquí, siga usted en la compañía de Radio Su Mágica Amiga. Hay mucho más. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.